MX, la casa radio, la casa del rock, presenta. ¿Qué tal, amigos? Ya estamos en CDMX, la casa radio, la casa del rock. Estamos transmitiendo desde Azcapotzalco, Ciudad de México, para todo el mundo a través de internet. Los saluda Arturo Shendra. Estamos aquí nuevamente listos para compartir lo mejor del rock, lo mejor de la música. Ya saben, estamos acá en Azcapotzalco, listos para compartir. Y la audiencia es algo interesante, ¿no? Que entre todos hacemos la transmisión y al compartir material de nuestro gusto, ¿no? Y ya saben, de lo que nos ha acompañado a lo largo de nuestras vidas. Acabamos de escuchar el tema This Is A Call como un previo a la transmisión de la banda Foo Fighters. Vamos a conocer un poco más acerca de esta tremenda banda que ya tiene rato que anda haciendo ruido. Y pues bueno, pues a raíz de que acaba de fallecer uno de sus principales elementos, el tremendo bataco Taylor Hawkins, quien ahora sí que falleció apenas el día de ayer. Un músico pues tremendo, ¿no? Gran vocalista también, aparte de ser baterista. Y pues bueno, ya venía formando parte de Foo Fighters desde el 97. Ya tenía un rato con la banda ahí girando y haciendo trabajos. Y pues bueno, pues llegó el momento de dejar ese legado, ¿no? Ya saben, parten los músicos, pero el legado queda ahí para la posteridad y para que la gente, pues que sigue todavía en este plano terrenal, pues pueda disfrutar de esa grandiosa labor, ¿no? De esa gran creación que logró, lo que han logrado los músicos, ¿no? Y en este caso, Taylor Hawkins, quien pues dejara ya esta banda, ¿no? De manera definitiva, pues para emprender, ¿no? Otros horizontes, ya saben. No sabemos qué nos espere por allá, pero pues esperemos que también esté lleno de rock, ¿no? De buena música. Bien, pues seguimos por acá. Y vamos a lanzar otra rola de este disco. Es el primer disco de Foo Fighters. Ahí no tocaba todavía el baterista Taylor Hawkins, pero pues estamos acá escuchando un poco acerca de esta banda, como para irnos metiendo un poco en ambiente, ¿no? Ya escuchando este material de esta banda llamada Foo Fighters, en donde podemos destacar, ¿no? la presencia de Dave Grohl en la voz y en la guitarra, ¿no? Tomando ese lugar, como diciendo, ya no está Kurt Cobain, pero ahora estoy yo y voy a hacer lo que a Kurt Cobain le faltó, ¿no? Pero pues creo que por ahí David Grohl ya estaba empezando a hacer sus composiciones y hasta ya tenía el visto bueno de Kurt Cobain, ¿no? Le decía, pues está muy bien, ese material está muy chido y pues síguelo, ¿no? Créalo, acábalo. Y fue el momento que cuando realizó estos trabajos ya con esta banda, pues se nota, ¿no? Esa influencia, ¿no? De Nirvana, ¿no? Pero suena bastante chido. Ya después como que agarrarían su propio toque, ¿no? Ya más personal. Y vámonos con este tema que se llama I'll Stick Around. Es el segundo tema de su primer material de Foo Fighters. Vámonos con eso que dice así. I said what's escuchemos el tema I'll Stick Around del álbum debut de Foo Fighters, segundo tema de este material, que fue lanzado por allá por el año 1995. Ese primer material de Foo Fighters, que ya tiene un ratito que salió, pero pues bueno, suena bien chido, me gusta. La verdad he escuchado poco de Foo Fighters y ahorita pues como que es el momento de escuchar este material o algunos materiales de ellos, pues para ponerlos en, ahora sí que en sintonía, ¿no? Con esta banda que tiene pues ahí la influencia de Nirvana, ¿no? Y aparte pues tiene cierto toque de Nirvana también. Ahora sí que gracias a que están dos miembros, ¿no? Que pertenecieron a la alineación de Nirvana. Y vamos a leer un poco de lo que es Foo Fighters. Foo Fighters es una banda de rock estadounidense formada en la ciudad de Seattle en 1994 por Dave Grohl, ex baterista de Nirvana y Scream. El grupo debe su nombre a los ovnis y los diversos fenómenos aéreos que fueron reportados por los pilotos de los aviones aliados en la Segunda Guerra Mundial, que se conocen colectivamente como Foo Fighters. Antes del lanzamiento de su álbum debut en 1995, Grohl, como único miembro oficial, reclutó al bajista Nat Mendel y el baterista William Goldsmith, ambos anteriormente miembros de Sunny Day Real Estate, así como su compañero en las giras de Nirvana, Pat Smear, como guitarrista, para completar la alineación. Así es como se inició Foo Fighters. David Grohl era ahora sí que el único miembro, ¿no? Que decía, ya tengo el material, ya tengo la música hecha, voy a hacer el vocal y voy a tocar la lira también. La guitarra también, pero pues necesito unos músicos, ¿no? Unos camaradas que me apoyen. Y pues ya se puso a buscar ahí los ahora sí que los músicos que él veía como adecuados para su proyecto. Y pues va, armaron su banda llamada Foo Fighters. Bien, pues seguimos por acá. Vamos a empezar a saludar a la banda. Un saludo para Alexan, que anda por ahí ya lista escuchando material el día de hoy. Esperemos también que nos comparta también buenas rolas. Y la señora Eva también, que anda por ahí, sintonizando la casa del rock. Un saludo para la señora Eva, ya tiene rato que no la voy a visitar. Esperemos que esté bien y que disfrute, ¿no? De las transmisiones que solemos hacer. Ya saben, aquí compartiendo buena música. Bien, pues seguimos por acá. Y vamos a seguir compartiendo material. Vamos a escuchar otra rolita de Foo Fighters. Estamos escuchando el primer material de Foo Fighters y sí suena con esa influencia bien tremenda de Nirvana, ¿no? De Kurt Cobain, principalmente acá en las voces y en la manera de componer, pero está chido. Vámonos con esto. Alone más Easy Target. Vamos a escuchar este material, vamos a regresarlo porque ya estaba avanzado. Y esto dice así: Alone, Easy Target. Escuchemos el tema Alone More Easy Target, algo así, de la banda Foo Fighters. Buena, buena rola esta de Foo Fighters. Estamos escuchando algo de esa tremenda banda de Seattle, Washington, que quien saliera a la luz con este material lanzado en el año de 1995, llamado Foo Fighters, homónimo a la banda. Vamos a leer un poco acerca de este álbum. Foo Fighters es el álbum debut de la banda homónima del rock alternativo. Fue editado en el año de 1995 bajo la discográfica Capitol Records a través del sello independiente Roswell Records, propiedad del líder de Foo Fighters, Dave Grohl. A pesar de que Grohl formó una banda después de grabar el álbum, él mismo tocó prácticamente todos los instrumentos en esta grabación. Lo conforman canciones que había escrito a lo largo de varios años, incluyendo el tiempo que estuvo en Nirvana. La grabación se realizó en octubre de 1994 en el estudio de Robert Lang en Seattle, bajo la producción de su amigo Barrett Jones. Este fue el mismo estudio en que 9 meses antes Nirvana grabó las sesiones de You Know You're Right. El álbum alcanzó el lugar número 3 en las listas de popularidad del Reino Unido y el número 23 en Estados Unidos, vendiendo más de 1 millón de copias. ¡Qué cañón, ¿no? Dave Grohl grabó todo, prácticamente todos los instrumentos en esta grabación. ¡Qué tremenda obra! Pues sí, por eso les digo que soy el sonido de Nirvana, ¿no? O sea, ahí está en la bataca y aparte la voz también, ¿no? Y la manera de componer. Como bien dicen aquí, pues son rolas que se ven compuesto pues en el transcurso, ¿no? En el que estaba Nirvana, ¿no? Sonando y trabajando. Pues se escucha la influencia. Bien. Dice aquí Mitra, dice, ya acá ando, dice. Perdón por la tardanza, dice Mitra. Dice, saludos a toda la banda. Mi más sentido pésame a los fans de Foo Fighters. Pues sí, Mitra. Sí es gacho, ¿no? Cuando se va uno de tus ídolos, ¿no? Y ahora sí que los fans, los acérrimos seguidores de esta banda Foo Fighters, pues han de estar acá como bien tristes. Y sí, pues ya sabe uno lo que se siente, ¿no? Cuando se va de repente uno de esos artistas también que has seguido durante mucho tiempo y que de repente se va. Chale, pues es bien cabrón. Bien, pues un saludo para nuestro buen amigo Luis Lobo, que también anda por ahí. Bien, entonces Luis, qué bueno que andas por acá. Esperemos que pidas un material acá de alta calidad, ya sabes. Más bien que nos compartas, ¿no? Como siempre, como nos tienes acostumbrados, ¿no? A compartir esos materiales tan chidos. Y acá nos manda un GIF, ¿no? Es un gatito acá en moto. Bien prendido el gato acá, como bien, bien elevado, ¿no? Bien, pues seguimos por acá. Vamos a seguir escuchando algo de este material de Foo Fighters. Es el primer disco en lo que la banda empieza acá a compartir material. Alexa dice, saludos a todos los escuchas de la Casa del Rock. Ya presente para disfrutar buena música. Bien, entonces Alexa, qué chido que ya andas lista para disfrutar de buena música. Pero también, ya sabes, aquí hay chance de compartir y bueno, ahora sí que da a conocer todos esos materiales, ¿no? Recordarlos, ¿no? De repente, pues no nos acordamos de todas las rolas. Y es bien chido, ¿no? Cuando alguien acá comparte alguna rola que, pues que ya tiene ganas de escuchar. Y pues bueno, pues nos ponemos en sintonía nuevamente, ¿no? Y acá Luis Lobo dice, saludos para ti, para Alexa, para Fabián y para todos los radioescuchas que están sintonizando el programa. Bien, entonces Luis, saludos para toda la banda que anda por ahí sintonizando la transmisión del día de hoy. Vamos a escuchar más material. Y acá ya Luis ya está listo para hacer su petición. Vamos a esperar a que comparte ese material. Mientras, vámonos con esta otra rola de Nirvana. Bueno, ya de Nirvana no, de Foo Fighters. Digo de Nirvana porque me suena mucho a Nirvana. Vámonos con este que se llama God Grief. Estaba sonando acá de fondo, pero pues vamos a ponerle acá todo volumen. God Grief, Foo Fighters. Grief, Foo Fighters. Qué buena rola, bien prendidona. Bueno, seguimos por acá. Luis ya está compartiendo también su material. Dice, no estoy en casa, pero este es un remake actualizado por la misma banda. Nos pide un tema de Def Leppard. Ahorita lo lanzamos, Luis, vamos a prepararlo. Y aquí Alexan dice, gracias Luis Lobo, saludos también para ti, para Mitra y toda la banda rockera. Ya también ya Alexa pide su material, bien, Alexa, ¿no te lo lanzamos? Seguimos por acá. Y Mitra pues acá haciendo esa labor, ¿no? De compartir la transmisión, bien, todo Mitra. Y pues vamos a lanzar el material que nos comparte Luis. Def Leppard Falling, The Lost Sessions, son como sesiones perdidas, número 3 acá. Vamos a escuchar ese material de Def Leppard. Vamos a escuchar ese material. Nos comparte Luis. Vámonos, Def Leppard Falling. Thank you. Falling Def Leppard. Vamos a leer algo de este material, de este tema. Falling es un sencillo de 1983 de la banda inglesa de heavy metal Def Leppard, de su álbum multiplatino Pyromania. Cuando se lanzó como sencillo más tarde en ese año, alcanzó el puesto 9 en la lista Mainstream Rock y el puesto 28 en el Billboard Hot 100 de Estados Unidos. Es un material muy bueno, ¿no? Que se oye pues con una producción bien cañona. Sí, Def Leppard sacó unos álbumes muy chingones. Se vio esa evolución, ¿no? En cuanto a la producción. Porque sus primeros discos sí sonaban así, ya saben, un sonido más, más austerón. Pero de repente ya en los 80s acá empezaron a sacar unas producciones pero bien cabronas. Este de Pyromania pues es uno de los buenos materiales. Y también el de Hysteria también está bien cabrón. Son unos de los discos así como... Bueno, que principalmente el de Hysteria es el que he escuchado un poco más. Que se me hacen así con un sonido bien cañón, bien producido y muy original el sonido que le sacaron a Def Leppard en esos materiales. Bien, pues este disco nos lo comparte, este tema nos lo comparte el buen Luis. Creo que quería la versión en vivo, pero pues no. No la tineca. Ya sabes. De repente uno acá anda moviéndole y ni más. No aparece luego la rola. Bien, pues seguimos por aquí. Ya también Alexa ya está pidiendo su material. Un saludo para Omar. Omar de Chihuahua. Vientos, Omar. Qué bueno que andas por acá también saludando a la banda y haciéndote presente por acá. Vientos. Y Alexa, vamos a preparar su material. Nos pide una rola de Skid Row. Skid Row, ella es muy fan de esta banda. Y en especial también de esta rola, ¿no? Nos pide la de 18 y vivo, 18 I Live. Vamos a buscar el material para compartirlo con la banda. Y lo lanzamos, ¿no? Vámonos con esto, 18 I Live. Versión número 45, aquí dice, pues está medio raro. Pues vámonos con la del disco, ¿no? Skid Row. Y pues vámonos con esto, vamos a bajarle por ahí, aquí a lo que tenemos de fondo. Y vámonos con esto, 18 y vivo, Skid Row. He was a young boy, he had a heart of stone. 18 y vivo, Skid Row. Vamos a leer un poco acerca de este material. Tremenda guitarra, se me hace bien cañona. Bueno, toda la rola está bien chida, ¿no? Pero esa guitarra siempre me ha gustado un buen. Gran guitarrista Dave Sabo, unos sonidos bien cañones, bien chidos. Sin ser un super guitarrista acá super veloz, pero es un gran guitarro porque tiene un tremendo feeling y como que le mete la dosis exacta, ¿no? A la canción, ¿no? Ni más ni menos, le mete lo que es. Y por acá dice, 18 Vivo es el segundo sencillo del álbum debut de la banda Skid Row, que fue lanzado en 1989. La canción tiene combinación de hard rock, pero es considerada una power ballad o balada rockera. La canción fue la más exitosa de Skid Row en los charts, llegando al número 4 del Billboard Hot 100. La canción es muy famosa y fue nombrada ahora sí que la número 60 de las 100 mejores canciones del hard rock de todos los tiempos por VH1. Fue certificada como con el disco de oro en los Estados Unidos. La canción también aparece en el Guitar Hero Encore Rocks the 80s. Bien, pues ahí está este material tan bueno. No manches, qué buenas rolas de Skid Row. Eso nos lo comparte Alexan. Bien, entonces Alexan, por compartir este material de Skid Row, que siempre es bueno escucharlo, ¿no? Un material tan chido, tan bueno, en el que estamos escuchando el día de hoy. Bien, pues seguimos por acá. Estamos escuchando, tenemos como invitado a Foo Fighters. Ya saben, a raíz de que acaba de partir su baterista Taylor Hawkins, quien se integró a la banda por allá por el año de 1997. Y creo que él empezó a participar en las grabaciones a partir de su tercer disco. Si alguien sabe un poquito más, pues ya saben, aquí nos pueden compartir un poco de historia. Bien, pues seguimos por acá. Ya también Martita ya se hace presente. Buenas noches, perdón por la tardanza. No hay de qué, ya saben. Aquí estamos listos para recibirlos cuando lleguen. Y pues está bien, ¿no? Aquí van apareciendo acá en la... acá en el WhatsApp y compartiendo su material, ¿no? Bien, bien chido, muchachos. Gracias por estar por acá, ya saben. Entre todos hacemos la transmisión. Y bien, pues vámonos ahora con otro material, ¿no? De este disco de Foo Fighters, que estamos conociéndolo. Conociéndolo un poco más a fondo, ¿no? Vámonos con el tema llamado Floaty. Vamos a escucharlo. Y esto dice así. Ese material de Skid Row nos lo compartió Alexan. Ya sabemos que es un gran fan de Skid Row y de muchas bandas, ¿no? También, ¿no? Y vámonos con esto. Floaties, Foo Fighters. We'll be right back. Floaty Foo Fighters. Su primer material de Foo Fighters, lanzado en el año de 1995. Y la grabación realizada por Dave Grohl. Dice por aquí que prácticamente él grabó todos los instrumentos, la voz, y ya después ya reclutó a los músicos para que lo acompañaran a tocarlo ya en vivo. Tremenda producción. Seguimos por acá. Adán, ya anda por acá. Adán dice, buenas noches, está acá llegando y enterándome de la noticia del baterista de los Foo Fighters. Acá pone su careta triste y que en paz descanse, dice Adán. Sí, pues está bien cabrón. Sí, un baterista que de alguna manera tenía mucho carisma, ¿no? Como que era parte fundamental, ¿no? De los Foo Fighters. A raíz de su integración por allá por el año del 1997. Y pues bueno, pues ya dejó un gran legado, ¿no? Y ahorita pues estamos escuchando ese primer material de Foo Fighters, como para conocerlo un poco más a fondo. Dice aquí René, mi camarada René, dice, saludos a toda la banda rocanrolera, abrazo a todos. Ya acá reportándome y formando mi rola. Vientos, René, qué bueno que andas por acá, ya listo para compartir material. Vamos a ver si la encontramos y en caliente la ponemos. Vamos a buscar este material que nos piden. Estamos buscando el material que nos pide René. El tema que se llama Alone, de la banda Warmen, de su álbum Beyond Abilities. Vamos a lanzar este material que nos comparte René. Alone, Warmen, del álbum Beyond Abilities. Vámonos con esto que dice así. Oh, Escuchamos a Warmen con el tema Alone. Warmen es una banda de power metal, metal neoclásico finlandesa, fundada por el tecladista Jan Viljami Wirman, muchas veces apodado Warman. Jan ha tocado con Children of Bodom desde 1997 y en el año 2000 creó un proyecto musical centrado en el trabajo instrumental, el cual ha tenido cantantes invitados en muy pocas y especiales ocasiones. Bien, pues por acá nos comparte René, dice, la vocalista es Kimberly Goss de la banda Synergy. Bien, ese cover que le hacen a Heart, ¿no? Con ese tema de Alone. Una versión acá muy rockera, muy pesadona. Bien, entonces qué bueno que nos compartes este material. René dice que ya la había pedido, pero que no hubo chance de lanzarle ese día que la pidió porque ya estábamos cerrando la transmisión. Pero pues ahorita fue el día, René, ya salió a la luz ese cover y pues, está muy bueno, ¿no? Bien, pues seguimos por acá. Y aquí Martita ya también pidiendo su material. Ahorita lo acomodamos acá a la lista. Y también Adán ya también pidiendo su material. Bien, entonces vamos a empezarlos a agregarlo a la lista. Y entonces mientras vamos acá a escuchar, seguir con nuestro invitado del día de hoy. Vámonos con este tema que se llama Oh George, Foo Fighters. Vámonos con esto. Oh George con Foo Fighters de su álbum debut del año de 1995. Vamos a leer un poco acá de la noticia, ¿no?, del fallecimiento de Taylor Hawkins, que el periódico El País, ¿no?, acá comenta, dice aquí, dice, muere Taylor Hawkins, baterista de los Foo Fighters, horas antes de su actuación en un festival en Bogotá. La policía apunta al consumo de estupefacientes como causa del fallecimiento del músico de 50 años ocurrido en el hotel en el que se alojaba la banda. El mundo de la música, del rock and roll en particular, ha sufrido un mazazo inesperado este viernes. Taylor Hawkins, el baterista de Foo Fighters, uno de los músicos más brillantes de una generación, y junto con Dave Grohl, ex miembro de Nirvana, emblema de la banda estadounidense, ha muerto este viernes en Bogotá a los 50 años, horas antes de que el grupo actuara en el Stereo Picnic, un festival de música que se celebra a las afueras de la ciudad. El grupo lo anunció a través de su cuenta de Twitter. La familia Foo Fighters está devastada por la trágica y eterna pérdida de nuestro querido Taylor. Su espíritu musical y su risa contagiosa vivirán con todos nosotros para siempre. Eso lo publica la familia Foo Fighters. Pues realmente pues consternados, ¿no? Y dolidos tremendamente por esta situación tan cañona, ¿no? Pues imagínense todos esos tiempos, esos momentos que han compartido y pasado por ahí, ya saben, momentos de gran convivencia, ¿no? Y pues bueno, de repente pues las cosas terminan y no queda pues más que recordar esos momentos tan chidos, ¿no? Que luego se llegan a dar. Bien, pues vamos a escuchar un poco acerca de este cantante. Bueno, más bien de este baterista, ¿no? Porque también es cantante, era cantante. Y hay por ahí algunos videos donde toca con algunos miembros de los Doors. Y vamos a escucharlo, ¿no? Cantando acá unas rolas de los Doors. La de la canción de Alabama y la de Love Me Two Times. Vamos a escucharlo. Ahí están en la guitarra Robbie Krieger y en la batería John Densmore, músicos de los Doors. Y en la voz, este camarada Taylor Hawkins. Dice... Yo también nos pido material, René. Bien, suelta la lanzamos, René. Bien, entonces vámonos con esto, ¿no? Es como una celebración a Ray Manzarek. Recordando también a Ray Manzarek, tecladista de los Doors. Vámonos con esto. Esta combinación de los Doors con Foo Fighters, ¿no? Vamos a escucharlo. Y en la voz, Taylor Hawkins. Vámonos a ver. Y a escuchar. Más bien a escuchar. Show me the way to the next whiskey bar. Oh, don't. So that, you know, that was Perkins playing drums. I used to go see Perkins. One of my favorite shows of all time was at John Anson Ford right up the street, seeing Perkins in 1989 with Jane's Addiction. So that's one awesome thing. The other awesome thing is, so I show up to the rehearsals yesterday, and I stand on stage with fucking Robbie Krieger and John Densmore. Hold on. And they start playing, and I'm telling you, man, sometimes you're just like, what the fuck is going on here? And they sound like they never got off the fucking stage. So I get to play with Perkins, Rami, Robert, John, and Robbie. What a great night. All right, let's see how we do on this. The Doors y parte de Foo Fighters tocando y cantando la canción de Alabama y Love Me Two Times. Escuchamos a Taylor Hawkins en la voz, quien fuera la baterista de Foo Fighters. Y pues seguimos por acá. Y René pues también ya pidiendo más material, y pues por acá vamos a empezar a compartir más rolas. Vámonos con esto que nos pide Martita, de una cantante muy buena llamada Björk. Nos pide el tema All Is Full of Love. de su álbum Family Tree. Vamos a escuchar a Björk. Björk, si no recuerdo, es de Islandia, ¿no? A ver, ¿quién sabe algo de la historia de Björk que nos pueda compartir por aquí? Si no, ya saben, pues aquí lo buscamos también, ¿no? Yo creo que es de Islandia. Vámonos con esto, que dice All is full of love, Björk. Thank you. escuchamos el tema All is Full of Love de Björk. Vamos a leer lo que dice aquí. All is Full of Love es un sencillo lanzado en junio de 1999 por la cantante y compositora islandesa Björk. Pertenece a Homogenic, su tercer álbum como solista, o cuarto si se toma en cuenta Björk. Desde el videoclip de la canción seguía emitiéndose en el 2011 en la MTV, en su bloque de Videobox Clásicos, junto a videos como Abba Door de Smashing Pumpkins y Friday I'm in Love de The Cure. Sí, ya como que recordaba que era de Islandia Björk. Y aquí ya nos corroboran, ¿no? Adán dice que sí, ¿no? Dice, sí, es de Islandia, dice Adán. Dice, hasta le querían regalar una isla allá por sus tierras, pero le ganó la humildad y no la aceptó. Hasta donde yo sé, dice Adán. Sí, pues ella es bien famosa ahí en Islandia y pues en muchas partes en todo el mundo, ¿no? Pero en Islandia sí es algo muy especial, Björk. Dada esta tremenda popularidad que tiene a nivel mundial, ¿no? También Martita nos comenta acá, dice, sí, es nacionalidad islandesa. Bien, pues buen material, qué chido que nos compartes este material, Martita. Estuvo muy bueno, muy viajado y muy chido, ¿no? De Björk. Bien, pues seguimos por acá. Bueno, vamos con un tema que nos comparte Adán, de una bandota llamada Pearl Jam, Do The Evolution. Vamos a preparar el material. Do The Evolution, Pearl Jam. Vamos a lanzarlo. Y esto dice así. Recuerden que están en CDMX, la casa radio, la casa del rock. I can kill 'cause it's Do the Evolution, Pearl Jam. Un tema muy contemporáneo, ¿no? Y que no envejece, ¿no? Porque esos temas como que se siguen repitiendo a lo largo de la historia, ¿no? Vamos a leer aquí. Do the Evolution es una canción de Yield, quinto álbum del grupo de grunge Pearl Jam. A pesar de que no fue lanzada como un sencillo, la canción llegó al lugar número 33 de la lista Modern Rock Tracks de la revista Billboard. Además, en 1999 recibió dos nominaciones a los premios Grammy: Mejor Video Musical, Versión Corta y Mejor Interpretación de Hard Rock. Do the Evolution aparece también en el álbum recopilatorio de grandes éxitos de la banda, Rear View Mirror Greatest Hits, del año de 1991 a 2003. El tema es uno de los más contundentes del grupo, con una potencia que casi roza el punk. Está denominado por un repetitivo riff de guitarra junto con gritos de Vedder en la parte final. Pues muy bien. Vamos a leer un poco acerca de lo que dice por acá. Está interesante esto. Vamos a poner un poquito acá, subirle un poco a la música de fondo. Dice: significado de la canción. Si al preguntársele acerca de la canción, Eddie Vedder declaró que Do the Evolution habla sobre aquellos que están embriagados con la tecnología, aquellos que creen ser el ser vivo que controla el planeta, y declara que es una de esas canciones en las que no es su personalidad quien la canta. El grupo ya antes había comentado que las letras de Yield estaban profundamente influenciadas por la novela Ishmael, obra del escritor Daniel Quinn. Y de acuerdo con él, Do the Evolution es la canción que más se acerca a expresar las ideas de su libro, de Ishmael, obra del escritor Daniel Quinn. Bien. Sí, porque ahí en el video pues se ve toda esa onda, ¿no? Destructiva, ¿no? Que muchas veces la evolución ocasiona, ¿no? Ya saben, ahora sí que la evolución está como muy ligada, ¿no? Al ejército, ¿no? Y a las armas nucleares y cosas muy cañonas. Bien, pues eso nos comparte Adán. Bien, Adán, qué bueno que nos compartes y nos haces reflexionar un poco con estos materiales. Y acá Martita dice, jaja, lo siento, me emociono mucho por Pearl Jam. Y acá pone un gif acá, haciendo slam, ¿no? Y Pearl Jam, ¿no? Ahí en el escenario. Vientos. Pues seguimos por acá, escuchando material de grandes músicos. Vamos a preparar otro material que nos comparte por acá René. Vamos a poner este tema. Vamos a preparar este tema de los Foo Fighters. Dice: ya que estamos con el homenaje al bataco de Foo Fighters, deleítenos con su destreza en la rola Sin Cian. Vamos a buscar el material y vámonos con la rola de Sian. Acá con los Foo Fighters. Y esto dice así: 100 Foo Fighters. Shin, Foo Fighters. Como dice René, dice, en la bataca tenemos a su tremendo, tremendo bataco. Que recientemente pues partió, ¿no? Pero pues dejó ese gran legado, ¿no? El tremendo Taylor Hawkins. Bien, entonces pues seguimos por acá. Buenas producciones de Foo Fighters. Vamos a invitar a otra banda que ya también tiene un rato que no lanzamos. Vámonos con este tema que se llama The Spirit of the Radio. A ver si recuerdan esta banda llamada Rush. Vámonos con esto que dice así: The Spirit of the Radio, Rush. Rush, The Spirit of the Radio. Qué gran rola esta de Rush. Vamos a leer algo de Rush. Rush fue una banda canadiense de rock progresivo formada en agosto de 1968 en el barrio de Willowdale de Toronto, Ontario. La formación se mantuvo estable desde 1974 cuando Neil Peart reemplazó al baterista original, John Rutsey, antes de su primera gira estadounidense. Estuvo integrada por el bajista, tecladista y cantante Geddy Lee, el guitarrista Alex Lifeson y el batería y letrista Neil Peart. Desde el lanzamiento de su álbum debut homónimo en marzo de 1974, han sido reconocidos por su maestría musical, por sus complejas composiciones y por la ecléctica temática de sus letras, dominadas por la ciencia ficción, la fantasía, la filosofía libertaria y desarrollando también temas humanitarios, sociales, emocionales y medioambientales. Musicalmente, su estilo ha evolucionado a lo largo de los años. En sus primeros álbumes muestra una influencia del heavy metal inspirado en el blues, muy semejante a los primeros trabajos hechos por Boogie. Luego incursionaron en el hard rock y rock progresivo y tuvieron un periodo en el que predominó el uso de sintetizadores. Han influenciado a numerosos artistas y bandas como Metallica, The Smashing Pumpkins y Primus, además de bandas de metal progresivo como Queensrÿche, Dream Theater y Symphony X. Ahí está un poco de lo que es la biografía de Rush. Vamos a ver qué nos dice por acá. Dan dice: ¿Cómo no acordarme de esa voz aguda de Rush? Hasta recuerdo haber regalado un vinil de ellos. Bien, tos, Adán. Pues buen material el que regalaste. Hay una rola que me gusta, un resto de Rush, que está aquí también. Pero me gustan muchas rolas de Rush, ¿no? Recuerdo cuando nos lanzamos Alexa, mi amigo Marcos y yo, nos fuimos al concierto de Rush cuando vino a México. No manches, eso es uno de los más chidos que he visto acá en México. He visto varios conciertos, pero para mí ese es uno de los más cañones, el haber escuchado a Rush ahí en el Foro Sol, ya saben. Y quiero poner una rolita por acá que está muy, muy buena. Vamos a buscarla por acá. Vamos a buscar esta rola. Y aquí la tengo. Vamos a seguir con este, con un poco más de Rush, ¿no? Vámonos con esta rola que se llama Roll the Bones. Es una rola muy buena. Se me hace muy chingona. Esto dice así: Roll the Bones, Rush. He's got a roadmap of Jupiter, radar fix on the stars. All along the highway, she's got a liquid crystal compass, a picture book of the rivers under the Sahara. Roll. does it happen? Escuchamos el tema Roll the Bones, algo así como Ruedan los Dados, de Rush. Tremenda agrupación de Rush. Una gran banda que, como les digo, tuvimos chance de irla a ver en vivo y no manches. Era otra cosa, ver esta banda en vivo, con ese tremendo escenario, ¿no? Esa tremenda pantalla, me acuerdo. Cómo tenían sincronizado un video, de principio a fin. Empezó el video, empezó la música y así se siguió. Hicieron un intermedio y en el intermedio pues seguía el video por ahí funcionando. Eran unos dragones ahí voladores, bien cañones, que de repente pues lanzaban fuego y pues así como quedaban la entrada, ¿no? Para que la banda ejecutara, ¿no? Sus temas. Bien coordinados así en todo ese video, toda esa presentación de principio a fin. Muy buena la presentación, muy, muy chingona. Son de los grandes conciertos, ¿no? Que se han visto por acá en Ciudad de México. Bien, pues acá José dice, oh, ya llegué, dice, apenas a la parte final. Bien, entonces José, pues todavía tienes chance de pedir un material y compartir aquí con la banda, ya sabes. Y también hablando de bandas acá cañonas, pues también tuvimos chance de ir a ver a otra banda también progresiva bien cabrona, que se llama Yes. Y pues no manches, esa presentación fue en el Auditorio Nacional. Sí, ahí siento como que le faltó un poco más de volumen, porque en ese lugar está muy controlada el audio. Pero aún así fue una presentación bien cañona, también de una banda bien, bien legendaria y de las más chingonas, ¿no? También llamada esta banda llamada Yes. Vámonos con un tema que nos comparte Alexan, de su álbum 90.125, una canción súper, súper conocida, que es la canción que llevó el número uno a esta banda llamada Yes allá en los 80s. Una canción muy rockera, pero también muy progresiva y llena de feeling. El dueño de un corazón solitario. Vámonos con esto de Yes. Otra tremenda agrupación. Y esto dice así: Dueño de un corazón solitario. Yes. Owner of a Lonely Heart, Yes, de su álbum 90.125 del año de 1983. Una gran agrupación esta de Yes. Tremenda banda, grandioso grupo. Y aquí escuchamos de fondo a This for Fears, no manches, también otra banda también legendaria y cañona. Muchas bandas muy buenas, llenas de gran calidad. Bien, pues seguimos por acá. Recordando y escuchando un poco del material de Foo Fighters también, como un homenaje a Taylor Hawkins, quien falleció apenas el día de ayer allá en Bogotá, en Colombia, que iban a presentarse, iban a hacer una presentación, y pues unas pocas horas de su presentación fue cuando ya partió este tremendo bataco llamado Taylor Hawkins. Y pues por acá nos pide una rola José, ese que se llama José, dice, una rolita de alguien que tal vez ya platicaron, dice, de Foo Fighters, dice, si se puede la rola Staked Actors, dice, por favor, el buen José. Bien, entonces José, vamos a lanzarla antes de que se nos acabe la noche. Vámonos con este material. Y dice así: Staked Actors, Foo Fighters. Y esto dice así. Escuchamos el tema Staked Actors de Foo Fighters. La canción salió como sencillo exclusivamente en Australia, dice aquí Wikipedia. Igualmente se difundió la canción en emisoras de otras partes del mundo. Es la primera canción y sencillo del álbum There Is Nothing Left to Lose. Acerca de la canción, Dave Grohl dice: hice Staked Actors basándome en todo lo que es falso y todo lo que es plástico y glamoroso y no real. Así que si eso pertenece a alguien que tú piensas, está bien, dice. El 9 de diciembre de 1999, en el show de Howard Stern, Courtney Love dijo que la canción fue hecha basada en ella. Luego se la adjudicó. Y acá nos dice José, dice, ¿qué pasará en el rock? Dice, parece una profesión de alto riesgo. Ya son muchos los que han muerto en estas circunstancias o en suicidio. Sí, pues está muy cañón, ¿no? Sí, como que está muy relacionado, ¿no? Con esas situaciones. Bien, pues seguimos por acá. Ya casi a punto de cerrar la transmisión del día de hoy. Lanzamos material de Foo Fighters, de su primer disco. El primer material que grabó Foo Fighters, ahora sí que lo grabó Dave Grohl. Prácticamente él hizo toda la grabación, grabó todos los instrumentos y la voz. Y ya después, ya para tocarlo, pues nada más reclutó músicos para tocarlo en vivo. Y ya posteriormente, pues ya grabaría, ¿no?, sus músicos con los que ya estaba trabajando en vivo. Y ya estamos a punto de cerrar la transmisión del día de hoy. Vamos a lanzar un tema de una banda que apareció por acá. A ver, déjenme ver si lo encuentro. Sí, una banda que también está buena, ¿no? Y también tiene relación con Dave Grohl, porque también tocó ahí un rato con ellos. Creo que grabó un disco con ellos. Una banda que se llama Queens of Stone Age. Se me hacen también bien buenos. Una banda chida también. Vamos a cerrar con este tema, con ese tema que se llama No One Knows, de esta banda. Vamos a lanzarla y regresamos para despedirnos. Vamos a lanzar esto. No One Knows, Queen of Stone Age. Recuerden que están en CDMX, la casa radio, la casa del rock. Buenas tardes, señoras y señoritas. Aquí está el DJ Héctor Bonifacio Echeverría Cervantes de la Cruz Arroyo Rojas. Esta es la radio que sacó a toda la estación donde el rock vive y no muere. Vamos a escuchar un par de temas de Queens of the Stone Age. Primero vamos a escuchar First It Giveth. ¡Qué música impresionante, temible y verdaderamente ahora! Van a ver, aquí va, aquí va, aquí va. Queen of Stone Age, No One Knows. Ese tema de esta banda, banda estadounidense, que saliera por allá, que se formara por allá por el año de 1997 y que lanzaron estos temas, este material, ¿no? Que escuchamos ahorita, No One Knows, se lanzó por allá por el año 2002, en noviembre, el 26 de noviembre de 2002, y pertenece al material, su tercer álbum llamado Songs for the Deaf. Buen material este de Queen of Stone Age, una banda muy buena, ya tenía rato que no escuchaba ese material. Bien, pues ya llegó el momento de cerrar la transmisión el día de hoy, muchachos y muchachas. Y acá nos comenta José, dice, gracias por la rola y la media hora que alcancé a escuchar. Buenas noches a todos. Bien, José, qué bueno que alcanzaste a llegar y a pedir material chido también, ¿no? Y Martita dice, buenas noches, excelente programa. Bien, Martita, qué bueno que anduviste por acá y compartiendo material chido y nos hiciste recordar también a una gran artista llamada Björk. Y Alexan también, pues por acá nos compartió un material muy chido también de Yes y de Skid Row, ¿no? También recordando esas grandes bandas. Con rolas pues muy muy chidas, ¿no? Que van a estar para, están ahí listas, ahora sí que listas para ponerse en cualquier momento, ¿no? Y también Adán, ¿no? Nos compartió también material de Pearl Jam y nos compartió también, ¿no? Que se acordó de esa voz aguda de Rush y que hasta recuerda haber regalado un vinil de ellos. Bien, entonces René también estuvo ahí presente pidiendo también material acá de la banda, de esta banda llamada Warmen, con el tema Alone. Y también nos pidió algo de Foo Fighters para recordar al tremendo bataco que acaba de partir de la banda Foo Fighters. Bien, también Luis compartió un material por ahí de la banda Def Leppard con el tema Falling. Quería la versión en vivo y creo que yo lancé nada más la de estudio, pero también está bien buena, ¿no? Estuvo buena. Bien, pues no nos queda más que agradecerle a toda la banda. Mitra anduvo por ahí también, pero igual a lo mejor andaba ocupado o cansado, ¿no? Hoy no pidió material, pero sí hizo la labor acá de apoyar a la transmisión y compartiendo por ahí el material. Más bien la transmisión, ¿no? Sí, el material que estamos compartiendo también, ¿no? Pues es material. Bien, pues ya estamos a punto de cerrar la transmisión. También un saludo a la señora Eva, qué bueno que también estuvo por acá escuchando algunos materiales. Omar de Chihuahua, quedando también por allá y escuchando música. Y pues qué bueno, ¿no? Que anden conectados. Y a toda la banda, ¿no? Que nos conecta también, que se conecta con nosotros a través del Facebook. Y por ahí, ya saben, nos sintonizan de manera así como dice un amigo, ¿no? De bajo perfil. No se hacen muy presentes, pero pues están ahí escuchando la transmisión. Y eso es lo bueno, ¿no? Tener a alguien que te está escuchando y ya después te los encuentras por ahí. Y te comentan, ¿no? Pues oye, esa rola estuvo buena. O ¿cómo se llama la rola con la que cerraron? Y así, ¿no? De repente, ¿no? Y o ya ellos ya también luego piden los recalentados, ¿no? Ya voy a subir los recalentados porque ya tengo ahí varios que están ahí medio rezagados. Pero pues bueno, ya es hora de montarlos. Y acá Alexan, buenas noches a todos, me encantó el programa. Bien, Alexan, qué bueno que estuviste aquí presente. Ya no nos queda más que despedirnos, cerrar la transmisión. Vamos a ver qué nos comparte Alexan, está escribiendo un poquito más. Bien, vamos a prepararla ahora. Estuve escuchando de fondo a Soundgarden. También con ese grandioso vocalista que también vino a refrescar un poco al rock, ¿no? Chris Cornell con esa gran voz. Por ahí hay algunos videos de Chris Cornell cantando con Cat Stevens. Creo que se avienta una rola por ahí en un concierto, pero pues no manches, se oye bien chingón. Ya saben que Cat Stevens también una gran voz. Y invitó a Chris Cornell a aventarse una rola con él. Y no, pues se la avienta muy chingón. Muy buena, búsquenla por ahí. Chris Cornell y este... ¿cómo se llama? Se me fue la onda. Ya les iba a decir Jim Croce, pero no, es otro. Cat Stevens. Chris Cornell y Cat Stevens. Y acá René dice, abrazo a todos, los escucho en la próxima semana. Bien, tú, René, qué bueno que anduviste por acá. Ahí estamos en contacto, René. Próximamente nos andaremos viendo por ahí. Bien, pues cuídense mucho, no nos queda más que despedirnos. Vamos a cerrar la transmisión. Y nos estamos viendo en la próxima. Acuérdense de visitar CDMX, la Casa Radio, la Casa del Rock. Búsquenos ahí como CDMX, la Casa Radio, más bien ahí en Facebook. Y pues compartan algo de material, lo que quieran relacionado, ya saben, a la música, al buen rock. Bueno, nos estamos viendo en la próxima. Soy Arturo Shendra. Nos vemos pronto. Cuídense mucho. Nos vemos. Bye. Eso fue Especiales de la Casa del Rock. Y recuerda, nos puedes buscar en Facebook como CDMX La Casa Radio.